el que te espera, el que te sueña, aquel que quiere ser el dueño de tu amor. Y estoy aquí, aquí para decirte, y estoy aquí, aquí para adorarte, y estoy aquí, aquí, aquí.